Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Hoy durmieron a Fernando, el sistema lo suicidó. Ayer se desangró Sofía en la banqueta junto a un oficial. Hay sobredosis en la calle, la adolescencia ya se perdió. Los ancianos siguen fuertes, siguen mirando de frente a ti. Y hay mujeres que no lloran, hay fantasmas que rescatar. Y hay quien lo tiene todo y no tiene salvación. Y hay quien estando solo, solo quiere recordar. Y todo te da igual. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y les recordamos que pueden dejarnos un correo de voz en el 2455-5099, así como visitar nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com o visitar nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com. Por cierto, aprovechamos esta oportunidad para agradecer todos los comentarios que han dejado en nuestro sitio web. Un especial agradecimiento a Carlos Niebla, a Ramón Gutiérrez, a Kevin Llanos y a Carlos Gómez. En algún momento haremos en este espacio mención de todas sus comunicaciones, y pues les invitamos para que nos escriban y nos comenten qué desean escuchar ustedes en este programa. Hagan de Testigos del Crimen su espacio. Todas las dudas, todas las sugerencias, por favor, háganoslas saber. Y pues el día de hoy, querida Guadalupe, vamos a hablar acerca de un tema de gran actualidad: el dolor de ser mujer en la frontera. Claro, este es un tema que, bueno, está siempre actual, lamentablemente, y que duele, duele solamente de mencionarlo, duele solamente de pensarlo, y que se levantan las voces y que necesitamos hacer algo para escucharlas, para levantarlas más fuerte y para poder lograr algo, ¿no? El mencionado serie de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, pues como tú dices, ¿no?, ha levantado una ámpula tremenda en toda la sociedad, artistas, intelectuales, la sociedad civil, sobre todo a nivel nacional e internacional, pues han elevado su más enérgica protesta contra estos lamentables hechos que no pueden seguir adelante. Claro, hay que alzar la voz y dar un alto a todo esto. Y bueno, para entender un poquito de lo que sucede en esta frontera, en estos lugares, en estas familias, los invitamos a escuchar lo siguiente. El cadáver de una mujer ha sido encontrado en el desierto, a solo unos kilómetros de los límites de Ciudad Juárez. Está semidesnuda, con la ropa rasgada. Presenta señas claras de haber sido golpeada: contusiones, rasguños, huellas de mordedura. Su cara es una máscara desfigurada y sanguinolenta. Hay rasgos que sugieren que fue agredida sexualmente. La causa de muerte fue al parecer estrangulamiento. ¿Quién es ella? Horas más tarde, la averiguación previa que dará fe del hallazgo indica su identidad: desconocida. Y pues efectivamente, eso es el triste panorama que muchas mujeres viven en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero mucho se ha hablado acerca de este caso. Yo creo que debemos de comenzar por ubicarnos geográficamente. ¿Dónde se encuentra Ciudad Juárez? Ciudad Juárez se ubica en un valle colindante con el río Bravo, junto a la ciudad del Paso, Texas, y a más o menos 370 y tantos kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua. La Sierra de Juárez, que se ubica al oeste, al igual que el río y el desierto hacia el sur, pues son parte del paisaje natural de esta ciudad. Es un sitio con una pues inminente actividad industrial. Hay tres puentes internacionales que unen a Ciudad Juárez con el Paso, Texas. Se puede llegar a través de esta ciudad por carretera, por ferrocarril, por servicios aéreos también. Tiene más o menos 1,500,000 habitantes en el área de la ciudad, y se calcula que en total en el área metropolitana son más de 2,800,000 habitantes. Tiene una superficie de 4,853 kilómetros cuadrados. Su clima es desértico, es muy extremoso. El invierno es muy frío, el verano es caluroso. Se dice que las temperaturas alcanzan más de 40 grados centígrados. Pues ese es más o menos el lugar. Es la sexta ciudad más grande del país, y por ello pues tiene todos los grandes problemas que tienen las grandes urbes. Claro, y aquí también una de las cosas que llegan, a pesar de todos estos climas tan extremos, las dificultades con el transporte, con el agua, con todas estas inclemencias, la gente llega aquí, mi estimado Roberto, buscando nuevas oportunidades. Uh-huh. Llegan estas mujeres de diferentes estados de la República con la esperanza, con la expectativa de saltar al otro lado y encontrar una mejor vida que lamentablemente no encuentran en su propio país. Pero muchas quedan al filo de la frontera, literalmente, ¿no? No pueden terminar de dar ese paso. Ajá. Para esta mejor vida. Entonces, las maquilas, estas grandes fábricas que están en la frontera, les ofrecen como parte de esta nueva oportunidad de mejorar económicamente y, entre comillas, socialmente. Entonces, ante esto, ellas se esfuerzan, trabajan, y como son, bueno, las mujeres tenemos una característica que eso siempre se ha reconocido, que es que las mujeres trabajan mucho, se quejan menos y son mucho más disciplinadas que los hombres, sí. Sin ofender absolutamente a nadie, ¿no? Pero esto es parte de las características. Efectivamente. Y desafortunadamente en este sueño de prosperidad, en este sueño de mejora, no solamente para la vida de ellas, sino para la de sus familias, pues muchas de estas mujeres han muerto intentando alcanzar estas oportunidades. Esto obviamente generan heridas y cadenas de dolor que no solamente se extienden a la familia directa de las víctimas, sino a sus hijos, a sus amigos, a los conocidos, a las compañeras de trabajo de estas mujeres, y en general es el género, ¿no, Guadalupe? Claro que sí. Hablamos actualmente de violencia de género como un tema actual y de moda. Nosotros estamos invitando en este momento a reflexionar más allá que sea un tema de moda, es invitar a preguntarnos acerca de estas heridas que han quedado abiertas y obviamente el temor que sale de esto, y bueno, de eso hablaremos después de este corte. Y todo te da igual, te da igual. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Esta mujer, a la que llamaremos Berenice, tiene 22 años de edad.

porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. De lunes a viernes, Berenice se levanta a las 5 de la mañana para alcanzar el camión que la llevará muy lejos de su casa, a la zona de las fábricas, en donde su jornada inicia a las 7 de la mañana. Como es fin de semana, planea ir a bailar y divertirse un poco junto con unas amigas. Las chicas pasan un rato agradable que representa una bocanada de aire que les ayudará a enfrentar las dificultades que les aguardan en la semana que viene. Todas se despiden a las 11 de la noche y emprenden el regreso a casa. La mañana del sábado ha llegado y no hay noticias de Berenice en su hogar. Pasa del mediodía y su mamá empieza a preguntar por ella, entre las amistades, pero nadie la ha visto. Y bueno, ya estamos aquí de regreso después de la continuación de este caso tan estremecedor y tan importante. Y bueno, estábamos platicando, Roberto, acerca de este temor que queda como una huella, como estos rasguños, estas heridas que causan todos estos sufrimientos y dolores, acerca de ser atacados, agredidas las mujeres, esperando a ver, pues a ver cuándo les toca, ¿no? Uh-huh. O sea, si ya fue la compañera, la amiga, la vecina, la hermana, ¿cuándo van a ser ellas? ¿Quién sigue, ¿no? Efectivamente? Que son de los de las incertidumbres más terribles que podemos tener, y eso es la inseguridad. Hablando de una inseguridad interna, uh-huh, el no tener la certeza de tener en tus manos, uh-huh, tu propia vida. Efectivamente. Y obviamente todo esto también nos remite a los ciclos de violencia a los que se ha visto sometida la mujer, pues ya generacionalmente, ¿no? Una violencia que por lo general comienza en el núcleo familiar, que se extiende en muchas ocasiones al ámbito laboral, a la sociedad, digo, y no podemos dejar también de lado la indiferencia institucional. Todas esas declaraciones acerca del gobernador del estado, cuando hablaba de que todas estas mujeres se buscaban lo que el destino que terrible que corrían, porque andaban vestidas muy provocativamente, que porque incitaban a los hombres a que las agredieran. Claro, y esto es completamente absurdo, ¿no? Que es un argumento ya bastante arcaico, obsoleto, viejo, que tratando de justificar no solamente lo de Juárez, sino también de tantas violaciones, ultrajes, maltratos, etcétera, que se da hacia las mujeres, es que lo buscan, lo provocan, porque visten minifalda, porque visten una camiseta entallada, no sé, cualquier tipo de prenda, que la chica pueda sentirse a gusto, ¿no? Es como decir que el señor al que le robaron el reloj lo provocó por ponerse el reloj. Claro, es efectivamente. Absurdo. Sí, en criminología podemos hablar de factores de victimización. O sea, evidentemente, claro, una mujer, nuevamente sin intención de misoginia, ni de perpetuar esta serie de absurdos, la mujer se supone que obviamente físicamente un hombre puede someterla con mayor facilidad, ¿no? Ahí el que se interne en ciertos lugares de noche, lugares donde pueden ser riesgosos, pues obviamente son factores que pueden contribuir a explicar este fenómeno, más no a justificarlo. Claro. Bueno, vamos aquí a dividir en dos. Una es la parte en donde, en efecto, es este camino, ¿no? El camino hacia culminar con el crimen, con la violación, en fin. Pero independientemente de eso, es cierto. Y aquí yo creo que hay que poner mucha atención, un foquito rojo, a que la mujer tiene que aprender a autocuidarse. Claro. mucho se ha hablado de no salir solas, estar acompañadas, no salir a altas horas de la noche. Y esto es cierto, claro, no se puede quedar la mujer solamente en su casa guardada, metida, atendiendo a los hijos o simplemente viendo la televisión o dormida. Tiene todo el derecho a hacer con su vida lo que más le guste. Claro, a tener un desarrollo social, a frecuentar a sus amigas. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pero sí hay esta parte en que sí hay chicas, lamentablemente, y hablo de esta otra parte, en que hay chicas que se ponen en riesgo. Esta es una invitación, así como lo mencioné hace un momento, a una reflexión. Hay que aprender a autocuidarnos. Entonces, ¿esto qué implica? A no colocarnos en situación de riesgo. Efectivamente. Porque a veces, inconscientemente, hablando como psicóloga, nos ponemos en situaciones de alto peligro a los cuales minimizamos. Calles oscuras, tal vez no tiene que ser solamente en la noche, porque también esa es otra parte del mito, que todo lo feo ocurre en la noche, sino que también en el día, al mediodía, en la tarde, en fin. Entonces, es esta invitación a autocuidarnos. Y bueno, hay que averiguar qué pasa con estas mujeres y con estas posturas que tenemos acerca de qué han sucedido. Exactamente. ¿Qué es lo que ha sucedido en Ciudad Juárez? Sobre las hipótesis, sobre las posibles explicaciones para estos crímenes, lo comentaremos después de una pausa. Es la noche del sábado y la madre de Berenice está angustiada. No sabe qué hacer. Las vecinas le dicen que vaya a reportar su desaparición a la delegación de la policía. Ellas cuidarán al pequeño, quien no ha dejado de llorar y preguntar por su mamá. Cuando la madre de Berenice llega a la delegación, los funcionarios le indican que tiene que esperar, pues el cuerpo de una mujer desconocida ha llegado al anfiteatro. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Cero, la otra radio. Humillante y abusiva, la intocable impunidad. Los huesos en el desierto muestran la cruda verdad. Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional. Y regresamos a Testigos del Crimen. Pues efectivamente, desde 1993 hasta la fecha, alrededor de 320 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La primera de estas víctimas data del mes de enero de 1993, era una chica, una niña de 10 años, y de ahí hasta este momento el perfil de las víctimas oscilan entre los 10 y los 35 años de edad aproximadamente. Aquí irrumpen violentamente muchas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Se han enumerado pues una gran cantidad de teorías que hablan acerca de grupos de asesinos que por las noches salen a cazar a mujeres indefensas a las calles de Ciudad Juárez. También se han hablado de esposos celosos, de que obviamente en este momento no podemos presumir que los 320 casos registrados en todos haya una serialidad. Es decir, si un marido celoso de repente pues está cansado de la mujer, hay todo un proceso de violencia intrafamiliar. Claro, y además está tomado, está alterado. En los celos. Tipo de situaciones. Si el tipo decide matar a la esposa, dispone del cuerpo, va, lo arroja al desierto y automáticamente se convierte en una mujer muerta de Juárez. Con esto despista a los investigadores. Claro, y esto es una de las cosas que han ido observando con cada víctima. Uh-huh. No se ha cumplido un patrón, un modus operandi semejante en las 300 en la totalidad chicas de los crímenes. ¿No? Lamentablemente. O afortunadamente, porque uh-huh. Entonces estamos hablando que sí, todas estas son víctimas, pero afortunadamente no de la misma persona. Uh-huh. Desafortunadamente, a lo mejor de la familia, de la situación de la sociedad y del marido que en un momento dado se ofuscó y Ese fue el desenlace de la chica, ¿no? También se ha hablado acerca de este famoso cine snuff, que es el cine que por encargo se graban o se videofilman, se videograban los asesinatos reales encargados expresamente con el fin de que el que paga por esto pueda experimentar diferentes tipos de placeres enfermos al contemplar en video cómo matan a una mujer. Se ha hablado también acerca de grupos de poder que se encuentran detrás de estos crímenes, simplemente por la posición en la que se encuentran, libremente, con impunidad, salen, violan mujeres y para evitar ser identificados las matan y las van y las arrojan al desierto. Claro, y también se ha llegado a hablar en alguna ocasión de rituales satánicos. Ajá. Sí, suponiendo que hay grupos o sectas de adoradores del demonio o con creencias relacionadas con vudú, etcétera, etcétera, que apresan a estas mujeres y las utilizan para ofrecerlas a fuerzas oscuras, ¿no? Se ha hablado acerca de los crímenes de imitación, los famosos copycat que les llaman, donde alguien de alguna manera trata de imitar a esta serie de delitos que están siendo cometidos. Claro, y dentro de esto, bueno, como mencionabas hace un momento acerca del perfil de las víctimas que oscilan, hace alrededor de 15 días estuvieron dos pequeñitas desaparecidas, ¿no? Por un tiempo eran chicas entre los 18 años y los 35, pero lamentablemente ya hay otra pequeñita, me parece que de 10 años, y otra más como de 11 años, ¿no? Ajá. Entonces, eso es parte del perfil. Otra de las características es que la mayoría de estas mujeres son de una condición socioeconómica muy, muy baja. Ajá. Trabajan la mayoría en las maquilas. Ajá. Algunas no se han logrado identificar, pero parece ser que también están, de parte de la prostitución o un manejo de este estilo, que ya, como hemos platicado, son un mundo de gente vulnerable, ¿no? Ajá. Entonces, muchas de estas chicas lo que hacen es salir a divertirse. La mayoría son o abandonadas por el esposo, la pareja, viven hacinadas, y muchas son madres solteras, o algunas nunca fueron madres, pero trabajaban porque ya no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando, pero necesitaban el dinero y se iban a trabajar, ¿no? Como parte de este perfil. Efectivamente. Sobre esto se han hecho una serie de arrestos, han aparecido algunos culpables, pero ¿qué les parece si platicamos sobre ellos después de una pausa? ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya dejé ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Ven acá, pequeño demonio! www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso con este interesante caso y doloroso caso. Y bueno, nos estabas comentando acerca de estas investigaciones, Roberto, las cuales, bueno, han tenido varias líneas de investigación. Efectivamente, en el año de 1995 fue detenido un ciudadano egipcio llamado Abdel Latif Sharif Sharif, que fue presumiblemente el responsable de varios de estos asesinatos. Lo curioso es que mientras el sujeto estaba en la cárcel, los asesinatos continuaban. Al tipo, en marzo de 1999, lo encuentran culpable de varios crímenes, lo sentencian a 30 años de prisión y... se dice que la sentencia se le redujo a 20 años por algunas razones que no quedan bien claras, ¿no? En este asunto, algo que pues lo vuelve complicado es que muchísimas autoridades han metido manos en el asunto. Primeramente, el gobierno del Estado, y a través de su Procuraduría de Justicia, han realizado las primeras investigaciones, ha intervenido la Procuraduría General de la República, han diversos criminólogos y criminalistas de diferentes partes del mundo han participado, han ofrecido opiniones técnicas. El famoso Robert Ressler, que creó y acuñó el término de asesino serial y que durante más de 20 años cazó a esos criminales para el FBI, también tuvo en algún momento una participación. La Procuraduría Capitalina también ha ofrecido pues su apoyo a la resolución del caso. Y pues todo esto es extremadamente complicado, Guadalupe. ¿Por qué? Primeramente deberíamos decir que en materia forense es imposible tener pues una información fidedigna de estos crímenes, porque todos los hallazgos de los cuerpos ocurren en zonas desérticas. Ya hemos mencionado que Ciudad Juárez, pues bueno, el clima es árido. Extremo, ¿no? Exacto. Entre el frío de 40 grados, 40 y tantos, y el frío de menos 10 grados, ¿no? Efectivamente. Espantoso. Entonces, todo esta situación climática, pues obviamente acelera el proceso de descomposición de los cadáveres, los cuales son dispuestos al pleno rayo del sol y pues claro, están ahí sujetos a que la acción bacteriana se acelere. Por otra parte, los animales de rapiña, los coyotes, los perros, los buitres, obviamente hacen estragos sobre el cuerpo antes de que sea descubierto. Claro. Y entonces, pues obviamente cualquier indicio de tipo biológico, cualquier indicio de tipo físico que se pudiera localizar y que pudieran hablarnos acerca de la identidad de los perpetradores, pues se desvanece. Por supuesto. Entonces, pues obviamente esta es una grave, grave limitación. No hay tela de dónde cortar, por decirlo de esta manera, y pues desde este planteamiento, pues ya es un punto a favor de quienes están cometiendo estos asesinatos. Claro, y también está quien hace el hallazgo, ¿no? O sea, son personas del pueblo, gente que va caminando y de repente descubre una mujer y manipulan el cuerpo. Ahí ya se manipuló la evidencia, ya se está tratando de reconocerla, y en lo que llega la policía y el Ministerio Público, etcétera, bueno, ya ahí se hizo una gran... Manipulación de todas estas cosas. Sí, entonces, pues obviamente esto dificulta nuestra labor y por lo tanto, pues dificulta la posibilidad de llegar a la verdad histórica del hecho. También de alguna manera debemos de mencionar, ¿no?, la indignación que pues esa falta de disposición de las autoridades para resolver de una manera real el caso, se haya hecho patente. Es lamentable que años después el gobierno federal haya decidido intervenir y pues aplicar todos sus esfuerzos hacia un caso que como decíamos antes de regresar a la pausa, lamentablemente parece no tener solución. Claro, porque aquí es triste ver que hasta mucho después se le ha dado importancia a algo tan extremo, algo tan doloroso, y algo que no solamente en Ciudad Juárez, sino en ningún estado, en ningún país debería de ocurrir. En primera, los asesinatos, los homicidios, pero enfocándonos aquí, sobre todo a esta impresionante violencia de género, que de verdad no hay un fondo, no hay un motivo, no hay algo que dijeras, bueno, es que esto tiene causas, consecuencias por esto, esto o esto y se lo merecen. No, nadie se lo merece, y mucho menos estas mujeres encontradas de una forma tan devaluada, tan humillante y tan dolorosa. Pues lo único que podemos esperar es que llegue el momento en que esto deje de ocurrir. Pues ese fue un vistazo hacia el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en esta emisión El dolor de ser mujer en la frontera. Agradecemos su compañía en Testigos del Crimen y les recordamos que nuestro próximo programa estará dedicado a Albert Fish. Si quieren oír de ogros de niños, escuchen el siguiente programa. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Y abusiva, la intocable impunidad. Los huesos en el desierto muestran la cruda verdad. Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional. Mujeres trabajadoras, pasto de maquiladoras, cumplidoras y eficientes, mano de obra sin igual. Lo que importan las empresas no lo checan. Vergonzosos comentarios se escuchan por todo el mundo. La respuesta es muy sencilla, ¿cuál sabe la verdad? Ya se nos quitó lo macho o nos falta dignidad. La mujer es bendición y el milagro de la fe, la fuente de la creación. Parió al zar y parió al rey, y hasta el mismo Jesucristo lo dio a luz una mujer. Es momento, ciudadanos, de cumplir nuestro deber. Si la ley no lo resuelve, lo debemos resolver, castigando a los cobardes que ultrajan a la mujer. Llantos, lamentos y rezos se escuchan en el lugar de las madres angustiadas que al cielo imploran piedad. Que les devuelvan los restos y poderlos sepultar. El gran policía del pero las leyes aztecas no quisieron aceptar. Tal vez no les convenía que esto se llegue a aclarar. Que hay varias miles de muertas en panteones clandestinos, muchas desaparecidas, que me resisto a creer. Es el reclamo del pueblo que lo averigüe la ley. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.